le dijo que había sido un flechazo. Ella le pidió que se fuera, porque si se enteraba su padre, no dudaría en cortarle la cabeza, él o uno de sus 11 hombres de confianza. Entonces el muchacho se marchó, pero Arturo, que así se llamaba el joven, se fue con la promesa de volver. El día que volvió Arturo, el rey lo vio y lo encerró en las mazmorras. Poco después, la princesa, abatida porque su amado podía morir, encontró en una habitación el diario de su padre. Pensó que no debía leerlo, pero algo en su interior la impulsó a abrirlo. Lo hizo, y en una de las páginas escritas cuando ella tenía tan solo un año de edad, leyó lo siguiente. «Ya he matado al rey y a la reina. De la princesa Zaira me he apiadado. Gracias a mis 11 hombres he conseguido ocupar el trono. Ahora creerá que yo soy su padre. Espero que la princesa no se entere nunca del maleficio de su talismán». Zaira, confusa, llamó al rey y a sus 11 hombres y los reunió en el patio donde ella solía estar. Llorando, le preguntó al rey si aquello era verdad. El rey, convencido de que con sus 11 hombres al lado Zaira no podía ni tan siquiera tocarlo, le dijo que sí, que era verdad. En ese mismo instante, Zaira recordó que su madre había hechizado su talismán. El día que Zaira supiera la verdad, al rey y a sus 11 hombres les pasaría algo terrible. En ese momento el amuleto se activó. Zaira sentía la rabia de un león y eso dio lugar a que el talismán convirtiera al rey y a sus 11 hombres en leones de piedra. Y sus 11 hombres, que llevan ahí desde entonces. Y al final Zaira rescató a Arturo y vivieron felices y comieron perdices por siempre jamás.